no cree en el amor, su fe se le acabó. Ya no cree en el amor, llueve cada día en su mundo. Su sonrisa, su careta, sus manitas, ay qué delicia, ay qué bonita está tu careta. Hermosa sonrisa, ay qué delicia. Buenas noches. Se movía bien rico. Cuando estés llorando, cerrada en tu cuarto, espero que tú cantes mi canción.